Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Escuchas el Top 20 de Monitor Latino. Gracias, yo soy Omar Dávila, encantado de la vida de llevar hasta ustedes 37 programas ya de la lista de éxitos con las canciones más tocadas de la radio en el país. En esta ocasión voy a tener algo especial que es la lectura de correos electrónicos de la gente que entra a www.omardavila.com y envía una dedicatoria a distancia. Número 14. 14. Eso va a ser en un momentito más, así que quédate conmigo aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Este es el número 14. Tantas cosas que quisiera me dijeras, me pidieras, me pudieras prometer algo más. Pero el silencio de mis labios es el precio que te debo. Pues te quiero y ni te quiero dejarte y te vas deslizando en la oportunidad de dividir el tiempo para Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Y llegó el tiempo en el que yo leo un correo electrónico de ustedes que entran a www.omardavila.com y nos mandan una dedicatoria a distancia. Le escriben a alguien más, le dedican una canción y me cuentan la historia de esa canción. Como lo hace esta chica en México, en el puerto de Guaymas. Hola, dice, antes que nada te felicito por el programa, está muy padre, no me lo pierdo, siempre lo escucho por internet. Bueno, dice, por favor no digas mi nombre, tengo 17 años y te quiero contar mi historia. Yo tuve un noviazgo con una persona mayor que yo, él es divorciado. Todo iba bien, yo me llevaba excelente con su familia, todavía con más con su mamá, dice, pero mi familia no sabía que yo tenía un novio. Y nunca se los dije. Más que solamente lo sabíamos él y yo. Nunca lo dije por miedo a que lo rechazaran. No era nada malo lo que hacíamos, yo lo quería mucho. Pero un día todo se acabó entre nosotros. Él se llama Luis, vive en una ciudad muy cercana a esta que se llama Empalme. La verdad, el tiempo que duró nuestra relación fue lo más hermoso que me pasó. Y pues todo este tiempo que he estado sin él ha sido muy difícil. He pasado por todo, porque él es todo para mí. Yo lo quiero bastante y fui una tonta al haberlo dejado escapar. Espero que él escuche esto, que sepa que lo quiero bastante y que nunca lo voy a dejar de querer. Lo que nosotros siempre decíamos es que para el amor no hay edad. Y eso es cierto, porque él es todo para mí y quisiera que regresáramos a estar juntos nuevamente. Bueno, pues nuestra amiga dice, si está escuchando, que me llame a mi teléfono celular. Él va a saber quién es. Se llama Luis y ya va a saber quién soy. Ok, perfecto. Bueno, pues mi amiga, si Luis está escuchando en Empalme, primero que nada, márcale por teléfono. Esta chica te quiere. Y bueno, pues vamos a ver si a través del programa del Top 20 de Monitor Latino se unen esta pareja. Mi vida sin tu amor será camino que no sabe a dónde va, solo un recuerdo del pasado, una historia que ha llegado a su final. Mi vida sin tu amor será la de un amante con un roto corazón. Mi vida sin tu amor es barco en alta mar, puerto ni ilusión. Mi vida sin tu amor no es más que el crudo invierno de mi soledad, en el silencio de la inmensidad, un alma que no encuentra su luz. Sin tu amor, Cristian Castro. Y hablando de Cristian Castro, ya se sabe la noticia de la semana de Cristian Castro. Valeria Lieberman, su mujer, se va a separar de Cristian Castro. Ya tienen separados un buen tiempo. Pero la mujer se enteró de que Cristian se quería divorciar y ella se va a asesorar con los mejores abogados del mundo y dice que le va a quitar hasta los calzones. Está enojadísima esta mujer, Valeria Lieberman. Inminente separación con Cristian Castro. ¡Ya regreso!